And in the wind, vas a escuchar El Guardián del Páramo. In the end. Relato finalista del segundo certamen de relatos ecotópicos de Ecologistas en Acción. Para más información, www.ecologistasenacción.org/ecotopías. Me gustan los sonidos del páramo, el ulular del viento, los cánticos del chivito, el correr del agua cuando se abre paso entre la tierra, el goteo de humedades a través de musgos verdes y pucios, el eco de la bruma al caer sobre mis hombros y envolver mi cuerpo. Muchas veces busco explicarlos y pienso en ellos como ruidos y así los nombro. En ese explicar, busco poner mis sonidos y racionamientos. Mis racionamientos y mis sonidos. ¿Cuáles? Sí, esos que aprendí a repetir con las monjas en la escuela. Por ejemplo, grabé cuando llegó Cristóbal Colón a América y que gracias a él, los latinoamericanos tenemos cultura. Memoricé la biografía de Gonzalo Jiménez de Quesada, quien puso ropa sobre los cuerpos de las indias muiscas. Repetí hasta el cansancio que el agua es H2O, que Colombia tiene tres ríos importantes, el Magdalena, el Cauca y el Amazonas, y que en Colombia está el río más caudaloso del planeta, el Amazonas. Nunca pude imaginarlo, pero la palabra resonaba en mi caudal. Caudalo, caudaloso. Tiempo después, y al interior de una pequeña embarcación en el río Amazonas, supe que la palabra que repetía era insuficiente ante su presencia majestuosa. Luego de memorizar muchas palabras, ya en la Facultad de Ciencias Sociales, usé esos vocabularios que aprendí de memoria para explicar. Explicaba mi entorno, algún pasado, explicaba las relaciones, explicaba y argumentaba para construir discursos racionales y coherentes. Este afán por nombrar, por explicar, por interpretar que se fue pegando desde que era niña, logró formar una masa de razones pegajosas y pesadas. Mi emplegostado racional. Así que, cuando llegué por primera vez al páramo y cargando sobre mis hombros mi emplegostado, intenté explicar el frío, la humedad, el agua, la montaña, el río. Explicar, interpretar, demostrar y seguir explicando. Creo que no paraba de hablar. Nombraba la importancia de esto o aquello y en mi afán por hacer algo, interrumpía los sonidos del páramo con los estruendos de mi voz de mujer habitante de ciudad. Con el clic-clic de mi cámara fotográfica, siempre buscando la mejor pose para el estado de WhatsApp. El emplegostado hacía gala de su pesadez a través de mi boca, que no paraba de repetir sustentable, sostenible, defendible, razonable, perdurable. Con mi emplegostado cada vez más pesado, mi travesía por el páramo se hacía difícil y las palabras que con facilidad me eran de utilidad para explicarme se hicieron repetición infinita. Defendible, sostenible, sustentable, razonable, perdurable, factible, sostenible, sustentable, perdurable. Pero algo raro sucedió y el guión empezó a fallar. Ocurrió que mis visitas al páramo se hicieron frecuentes y las palabras que repetía con facilidad se me fueron escapando a través del bosque de niebla. ¿Cómo sucedió? No lo sé. Al principio achaqué la confusión a problemas de memoria o a este frío que me congela hasta los pensamientos, decía sonriendo, pero sabía que no era así. Aconteció que un día quería decir defendible y de mi boca brotó un sonido. Y luego una frase. La niebla nos saluda. En otra ocasión en la que visitamos el nacimiento del río Blanco y días después preparando el informe de la salida de campo, las únicas palabras que brotaron a través de mis dedos escribieron: cuerpo blanco, secreción, flujo, fluido. Agrietas la espesura, el cuerpo irrumpe. Relente, rocío, humedad. Emerges entre musgos y líquenes fluorescentes. Cuerpo blanco que irrumpe e interrumpe el silencio del páramo. Cuerpo blanco, aguas prístinas, secreción, flujo, fluido, vida y movimiento. Relente, rocío, humedad. Viertes la miel, te haces camino, vorágine de vida, inflexión de agua, sonido, cuerpo en inflexión. Desgarras la espesura y la niebla, cuerpo manantial, soplo de vida, secreción, flujo, fluido, fuerza. Blanco puñal en la densidad y la niebla, devenir en arroyos de vida, vida río, río blanco. Al principio no entendía lo que me sucedía y me dediqué a memorizar más contenidos para mi emplegostado racional, en busca de los motivos que me habían llevado al páramo y que ahora hacen que siempre quiera volver. Regresé a los libros, retomé las memorias y luchas de ecologistas y ambientalistas en Colombia, mientras tomaba una botella con agua cuyo eslogan publicitario es sostenible ambientalmente, con lo que me siento bien. A fin de cuentas, por eso luchamos. Digo para mí y pego con babas lo que queda de mi emplegostado racional. Así que retorno a la escritura del informe, en el cual mencionaré las razones por las que debemos luchar en contra de la sequía. Y las únicas palabras que brotaron a través de mis dedos escribieron: la gota sigilosa se abre paso a través de rugosidades. Recorre la sien. El cuerpo escamado yace tendido en el catre. Zozobra, desespero, silencio, desespero, zozobra. Un chasquido adusto. ¡Ta! Resbala silenciosa por la dermis porosa y en su parsimonioso trasegar, zozobra, desespero, silencio, desespero, zozobra, ansiedad. Pómulos, cachetes, nariz, labios, boca, lengua, lija, lira, grieta, sequedad, resequedad, escamas. La gota se desliza, recorre, humidifica, se prepara para el amor. El cuerpo espera, dispone los labios y la lengua. La gota avanza, ama, recorre, humidifica. Se acerca, avanza, casi hasta caer. Ama, recorre y desaparece. El pegote se resiste y a veces yo le ayudo. Es difícil abandonar la condición de eco memorizada en el paso por la escuela. Temo renunciar al hábito copiado de plantear hipótesis desde marcos teóricos construidos en la metrópoli. Me produce pánico perder el vicio de interpretar todo lo que veo a través de los conceptos que he pegoteado. Sin embargo, en otras ocasiones, en medio del bosque de niebla, dejo de lado mi emplegostado racional y entro en el tiempo delicado y lento de la bruma. Y solo cuando sucede, permito que los sonidos del páramo habiten en mí para hacernos un cuerpo de niebla, una guardiana del páramo. Varias de mis visitas al páramo de Sumapaz se concentran en el avistamiento de aves. Allí estoy junto a mis cómplices, los compañeros de clase, Huguito y algún perro de páramo que acompaña nuestras travesías. Siempre con la misma esperanza, ver y escuchar a un chivito de páramo, ave endémica, un pequeño colibrí barbudito, un señorito elegante y conversador. Con nuestras cámaras y binoculares profesionales, siempre estábamos a la espera. Sin embargo, él rehuía el encuentro a toda costa. Creo que no deseaba ser fotografiado. Las luces de nuestras cámaras y nuestras voces lo fastidiaban. Pero en alguna ocasión en que dejamos nuestros equipos en la buseta por la lluvia, en medio del silencio del páramo, de ese silencio en el que solo se escucha el juego incesante del viento y el caer de la calígine, el barbudito se hizo presente. Apareció en los tunjos. Hemos aprendido a pedir permiso en silencio a la laguna para entrar en el páramo. Y ese día, yo conservaba los ojos cerrados y daba rienda suelta a los sonidos de mi páramo, a sus aguas y sus brumas, cuando una vocecilla aguda se hizo presente y... ¡Uy! ¡Uy! Y otras respondían... ¡Hi-u-i! ¡Hi-u-i! No sé cuánto tiempo mantuve los ojos cerrados y cuántos sonidos paramunos habitaron en mí en este momento. El caso es que al abrirlos, la niebla había mermado y ante mi mirada atónita se hacía presente Chisacá, siempre protegida por la calígine. Creo que prefiere que no la veamos. Me refiero a los humanos. Al parecer, todo lo que vemos lo queremos convertir en dinero. Y eso la niebla lo sabe, por lo que protege a Chisacá de nuestra avaricia y crueldad. El encuentro con el chivito amplió mi repertorio de sonidos paramunos. El azul profundo de Chisacá se hizo canto, y en sus aguas prístinas, movimiento. Como ya dije, no puedo negar que al principio sentí temor de lo que en mí sucedía y que era difícil renunciar a la racionalidad o entender que mi empleo Gustavo, tantos años cultivado, siempre sólido y firme, ahora se hacía fluido con el agua, abriendo paso para que en mí habitara un bosque de niebla. Él dejó de ser emplegostado y se hizo bruma. Viento, silencio, sonido, goteo, humedad, movimiento. El que era racionalidad de varón, blanco, heteropatriarcal y colonial, y que habitaba de manera violenta en mi cuerpo femenino, se diluía con las brumas del páramo y por mis humedades de la mujer, no para desaparecer o para ser reemplazado por algo mejor. El emplegostado racional se fusionó con la bruma para estar siendo relente, rocío, humedad, flujo, fluido y fuerza, para estar siendo un cuerpo de agua. El cuerpo reposa sin movimiento, su sexo disminuido a una minúscula fracción de piel. Su piel entumecida y morada, tan solo pesadez. Algunos sonidos, confusión, tal vez una sirena o el chillido de algún animal, tal vez gritos de una mujer enfurecida, tal vez alguna ranchera, tal vez los ladridos de un perro o un pájaro que canta. Trata de recordar la alarma, los gritos, la música, el perro, el pájaro. Al fondo, muy al fondo, el viento, tranquilidad. Y un golpe, ¡tas!, fuerte y seco. Tan solo la caída. El cuerpo se sumerge, al principio lucha, se resiste, quiere salir. Sus brazos se mueven con desesperación. La nariz busca aire. Sin embargo, sus extremidades pesan como bultos de hierro. Cierra la boca con fuerza, aprieta los ojos y cubre su nariz con las manos. Entonces percibe sus orificios. Por primera vez, el cuerpo se siente. Advierte sus manos, sus piernas, su barriga, su cuello, su estómago, sus orejas, sus cejas, sus pestañas, sus uñas, sus poros. las manos, los poros, las uñas, las pestañas, las cejas, el estómago, la barriga, las piernas, las manos. Tanto que había hecho con ellas, sentir. Se había esforzado el cuerpo por ello. Tal había sido su brío, que imaginaba amar hasta perder, bebía hasta caer, se inyectaba lo que fuera necesario. Sus venas eran testigos silenciosas. Comprando cuerpos tuvo maratones de sexo, hasta que se volvió de plastilina y humedad. Todo por sentir. Sin embargo, nada. Vacío. Y ahora estaba allí. Sus ojos se abren, no se resiste. Placidez. A su alrededor el sonido del agua que corre. Primero corre por los oídos invadidos por un silbido silencioso. Corre por su piel. Ella se torna azulada, es hermosa. Corre por su sexo y ahí se combina con sus propias aguas. Corre por su ano, se cargará. Tan solo lo deja salir. Corre por su intestino y llega a su estómago. Llena todo. Se acaba el vacío. Siente al agua correr. Abre los ojos. Se vuelve acuoso. Un cuerpo de agua. A través de mi bosque de niebla, mi cuerpo se mueve con la agilidad de un venado Xochitl. La bruma humedece mi cabello rizado con delicadez, conjugándole con la calígine en una sinfonía de frescura. Allí donde el cielo desciende sobre la cordillera y su soplo frío abraza los cuerpos, allí donde con mi silencio rindo honores a la madre que da la vida, honro a Xie y a sus guardianes. Ya en la laguna, el mapa, un cántico para la aprobación de la madre. Agüita, agüita, lávame. Agüita, agüita, límpiame. Déjame ir al río, agüita. Déjame ir al ancho mar. Ir a la montaña, ir a la laguna, déjame entrar. Agüita, agüita, lávame. Agüita, agüita, límpiame. Déjame ir al río, agüita. Déjame ir al ancho mar. Ir a la montaña, ir a la laguna, déjame entrar. Pedirle al agua que me deje entrar. Años atrás, habría pensado en qué delirio. Sin embargo, ahora me es imposible dejar de hacerlo y se hace necesidad cada vez que voy al páramo. En Huachenheque, hogar de musgos y líquenes fluorescentes, el permiso es a la montaña. A ese jergón de aguas prístinas que, fusionada con la bruma, permite a mis ojos y oídos un panorama en el cual la vida brota en todas sus formas posibles. Frailejones, colibríes, insectos, zorros, ranas, guaches, armadillos y sus guardianes. Todos con su generosidad nutren el páramo que en mí habita desde hace años. Recuerdo que en mis primeras caminatas buscaba con angustia a los guardianes del páramo. Los habían nombrado en la prensa y el presidente de la época hacía un cierto gesto de hipocresía cuando alguien se los mencionaba. Se habían convertido para mí y mi afán de ecologista en un mito urbano. Allá en Villapinzón, unos campesinos le habían dicho no al presidente de la República y se negaron a la locomotora minera. Unos hombres y mujeres de ruana y sombrero que defendían los tonos fosforescentes de la montaña y que se negaban a vivir en un lugar negro como el carbón. Al llegar al Huachenheque, tuve pudor cada vez que me invitaban a consumir agua del nacimiento y buscaba alguna razón para no hacerlo, o me hacía la loca, según el dicho popular. Pero no puedo negar que en mí habitaba también la idea de que el agua potable es la que pago con mi dinero, y es mejor si la compro en una botella. Sin embargo, al ver las gotas que emergían del suelo, sentía un deseo incontrolable por beberlas, por besarla, por fusionarlas con mi saliva y sentir el agua de ese río vivo, prístino, sonoro, sentir sus humedades y sus colores. Finalmente, en una de las visitas a la Laguna Azul y su caída de agua, sucedió que vivir en la ciudad que comparte nombre con su río más importante y que paradójicamente ha condenado al último a la muerte en función del desarrollo urbano, me llevó a la laguna. Tras caminar más de 2 horas por un sendero pedregoso en bajada a través de la humedad y los colores fluorescentes del páramo. Siempre recordaré una sensación de miedo y emoción con cada paso que daba en bajada, aunque siendo franca, no di muchos. Tenía miedo de resbalarme y caer. No lograba sostenerme en pie dada la humedad del suelo y la presencia de una bruma espesa que nos acompañó durante todo el trayecto. Pero también tenía emoción. Mis ojos, llenos de lágrimas, no podían creer lo poco que veían en medio de la bruma. Solo lágrimas de alegría y gotas de agua por todo el cuerpo, las cuales nutren mi páramo interno, para estar siendo relente, rocío, humedad, flujo, fluido y fuerza. Guacheneque. Brotas como miel a través del bosque. Brotas como miel en medio de plantas primitivas. Brotas como miel a través de la floresta luminosa y te compones con la bruma. Te haces humedad, gota, rocío, agua. Brotas como miel, humedades, cuerpos, sabores, aromas. Brotas fecundo, prolífico, fructífero, feraz. Eres miel en la espesura. Cuando llegamos a la laguna, nuestros cuerpos eran uno con el páramo. Tan solo escuchábamos a ese río que conocíamos como un ser insonoro de aguas oscuras y olores putrefactos en la ciudad. A ese río de pocas palabras y muchos lamentos. A ese, al río Bogotá, y que en Guacheneque era jolgorio, algarabía, fuerza, vida, cántico incesante en medio de la bruma. Esa bruma que cubría con delicadeza el cuerpo de Vidal González para traerlo hacia nuestro encuentro. El cuerpo perro bruma, el guardia, cuidador, amante, guardabosques, y de él un gesto, una sonrisa y una mirada y palabras fértiles en medio del terreno yermo adornado por pajonales, matorrales y bosques de árboles pequeños. Él, guardián del páramo. Guardián del páramo. Fluidez cuerpo caminante, otro deambulante, rapidez, avidez, cuerpos, cuerpo ajado, cuerpo pardo, caminante, deambulante, fluidez, avidez, placidez, cuerpos, cuerpo palabra, cuerpo aullido, caricia, lamido, deambulando entre brumas, cuerpos que confluyen, impavidez, avidez, lamidos, aullidos, palabras, caricias. Cuerpos que convergen deambulando entre brumas. Cuerpos se interconectan. Cuerpo tus, cuerpo guardián deambulando entre brumas. Liquidez, fluidez. Humedad, vaho, bruma. Cuerpo descendiendo. Escarcha que se hace frescura. Liquidez. Escarcha hecha gota en la penumbra. Gota manantial, manantial vida, vida cuerpo, cuerpo descendiendo, bruma, vaho, manantial. Fluidez, liquidez, cuerpos. Interconexión, composición, composición, interconexión. Cuerpo niebla, cuerpo can, cuerpo río, río blanco, cuerpo guardián. El encuentro con el páramo y sus guardianes. Pájaros, frailejones, niebla, aguas, cuerpo perro bruma, entre otros, transformó mi emplegostado racional en flujo y fluido. Y con ello, caí en cuenta de que las palabras memorizadas me habían metido en una caja diminuta que no me permitía ver lo que sucedía a mi alrededor. Sin embargo, en el bosque de niebla, pude darme cuenta que no tengo mucho que ver con canciones que hablan de héroes, patrias o banderas. Pero sí tiene mucho que ver con esta montaña de colores y humedades, ya que nuestra conexión va más allá del nombre o el significado. Esa conexión es la que me permite estar siendo. Es la que me permite llorar cuando muere algún guardián y que me da la posibilidad de escuchar los quejidos de las montañas con cada burrada cometida por los seres humanos. Es la misma que me posibilita soñar, cuidar y defender el páramo que en mí habita y que seguro también está en los de mi especie.